Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En la Defensoría del Pueblo de la Nación se firmó hoy un convenio entre, por supuesto, el subsecretario general a cargo de la Defensoría, el doctor Juan Bockel, y la Asociación Civil Madres del Dolor. La idea de convenio es en el marco del programa de seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 del Defensor del Pueblo, en función del Objetivo 17, Meta 17.7, de fomento y promoción de alianzas eficaces en la esfera pública, público-privado y sociedad civil. Laura Yusen, de la Oficina de Personas con Discapacidad, Derechos de Personas con Discapacidad, fue también una de las que estuvo trabajando en el tema, junto con la gente de la Asociación Civil Madre del Dolor, que también está con nosotros. Quiero que nos cuentes un poco, bueno, la idea de por qué se firma este convenio, y después le damos paso a nuestras invitadas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Este convenio se firma a partir de un proyecto, que es el proyecto Bandera Roja, que después les vamos a pedir a las miembros de Madres del Dolor que nos comenten de qué se trata, pero básicamente tiene que ver con la protección de niños y niñas con discapacidad auditiva. A partir de ese proyecto surge la idea de un convenio marco con la Defensoría, que es un convenio de asistencia técnica recíproca, donde vamos a trabajar diferentes temas, no solamente el tema de discapacidad, sino también temas de seguridad vial, temas de derechos de género, y donde se van a hacer, bueno, diferentes proyectos, diseño de estrategias y organización de campañas de promoción de legislación y prácticas, buenas prácticas para la defensa de derechos humanos. Es decir, que el convenio es amplio. Se van a trabajar diferentes temáticas con diferentes oficinas de la Defensoría. Perfecto, Laura. Entonces tenemos con nosotros invitadas a Silvia Irigaray, presidenta de la Asociación Civil Madre del Dolor, y Viviana Perrone, secretaria, con quien también ya hemos hablado alguna vez en alguna oportunidad en este programa de radio. Y bueno, quiero que nos cuenten un poco, bueno, qué significa para ustedes haber sellado este convenio con la Defensoría y cómo proponen, cómo va a ser el trabajo en conjunto que vamos a hacer. La verdad que estamos contentas de que la Defensoría nos haya convocado y nosotros sentarnos acá a poder firmar este convenio para poder, en este caso estamos hablando de cuidar a los niños, ¿no? Niños que tienen una dificultad y bueno, tratar de que no les pase nada, por eso cuidarlos. Así que estamos realmente satisfechas. Y además, después de esta firma, se abrieron puertas para poder tener mayor cantidad de trabajo, ¿no? O sea que las madres estamos a disposición y está bueno que también el Estado esté a disposición nuestra, ¿no? Así que trabajar juntos va a ser realmente interesante. ¿Cómo es Bandera Roja? ¿Qué es Bandera Roja, la campaña? Bueno, la Asociación Madres del Dolor fue invitada a participar de un congreso internacional. Lo organizó la Organización Mundial de la Salud. Yo asistí a ese congreso y ahí escuché distintas actividades o distintos proyectos que se llevan a cabo en otros lugares del mundo. Y la verdad es que este proyecto Bandera Roja me llamó la atención porque lo vi como un proyecto sencillo, fácil de llevar a cabo y a la vez que puede llegar a ayudar a mucha gente. El proyecto Bandera Roja consiste en ayudar a quienes tienen problemas auditivos. Ellos lo que decían es que si alguien no ve bien, tiene un bastón blanco y un conductor de un auto ve que esa persona no ve debido al bastón. Pero si alguien no escucha bien, la verdad es que nunca, no lo sabemos, y quizás como para evitar algún hecho vial, les tocamos bocinas y no sabemos que esa persona no nos puede escuchar. Entonces lo que se hace en varias ciudades del mundo es los chicos o las personas con problemas auditivos cruzan la calle y levantan una bandera roja como si fuera un semáforo, ¿no? Como para llamar la atención y para decir, yo no escucho si ustedes me tocan bocina. Y entonces el conductor sabe que si le quiere avisar de algo tiene que hacer juego de luces. Empezamos con este proyecto el año pasado y para la fecha de la muerte de mi hijo Kevin, el 8 de mayo comenzamos con una escuela en San Isidro. Los chiquitos hicieron sus propias banderas y salieron a la calle cruzando las avenidas y todo levantando la bandera roja, por supuesto que respetando siempre las señales de tránsito, pero que es la bandera roja es una ayuda más para que estos chicos se sientan seguros en la calle y para que el conductor sepa qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Y bueno, hablándolo con Laura, dijimos sería bueno que esto se sepa en el resto del país, y por eso se firmó también este convenio, como para decir, bueno, vamos a hacer este trabajo juntos, vamos a hablar con distintas escuelas en todo el país y vamos a ver cómo el tema de la bandera roja se puede llevar a distintos lugares, a distintas ciudades de nuestro país. Perfecto, esto se está difundiendo más por distintos puntos, es decir, la gente lo respeta el tema. ¿Cómo se donde llama? Lo saben y cuando lo saben, sí. El tema realmente hoy es la ignorancia, ¿no? Uh-huh. Que nadie sabe qué quiere decir una bandera roja. Uh-huh. Una persona cruzando la calle y levantando una bandera roja, son muy pocos los que entienden ese mensaje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es difundirlo, uh-huh, tanto desde la Defensoría del Pueblo como desde la Asociación Madres del Dolor, y después llevarlo a las distintas escuelas para que los chicos sepan que hagan sus propias banderas y que lo utilicen, así como la persona utiliza el bastón blanco cuando no ve, que utilice la bandera roja, que lo tome como una herramienta para poder caminar por la calle, nada más que eso. Sí. Y quien maneja su auto, quien lo tome como una nueva señal vial que tiene que respetar. Claro, porque la reacción de la gente ante eso es indiferencia, sí, lo respeta o no lo respeta, es decir, también porque muchas veces somos un poco, como que dice, hijos del rigor, ¿no? Sí. Si no hay una sanción sobre esto, es decir, es como que es difícil que uno lo incorpore enseguida. Bueno, ojalá que las campañas y estas cosas, es decir, esta campaña de concientización pueda lograr que la gente respete eso. ¿Otros trabajos que hace la Asociación Civil Madres del Dolor? Y estamos involucradas en todo lo que tenga que ver con la violencia. Uh-huh. Somos un grupo de madres que nuestros hijos murieron de diferentes formas, pero todas violentas. Uh-huh. Ninguno de nuestros hijos murió porque tuvo una enfermedad, sino porque hubo alguien que mató de alguna manera, o con un auto, o con un arma, o en el caso de Marcelita, en Palermo, que se le cae una estatua, o sea, hay responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Pero la violencia que vemos que se ha ido marcando mucho. Estamos viviendo una época muy violenta. Si estamos en la calle, escuchamos los insultos, las bocinas, todo es violento, ¿no? Los enojos. Uh-huh. Pero bueno, estamos con una de las mamás, que es Isabel Yaconis, mamá de Lucila, que ahora, uh-huh, en poquitos días se cumple otro aniversario, 13 años, y ella no sabe quién mató a su hija. Y bueno, de Núñez. Bueno, ahí la verdad que desde la asociación también años para poder lograr un registro de huellas genéticas, ¿no? En que sea un banco de que tuvimos que, yo una vez dije negociar y la palabra quedó como rara. Negociar es aceptar para que esa ley salga, y bueno, y ahora justamente estamos averiguando, ¿no? Si bien se promulgó, bueno, a ver por qué no se implementa, pero es por seguridad de todos. Hay muchísimas violaciones, abusos, entonces cuando una persona comete un hecho de esos, los jueces, los fiscales y los tribunales de todo el país tienen derecho a saberlo. También sería bueno que la sociedad lo sepa toda, pero bueno, por ahí si somos violentos no es conveniente saber que tenemos, uh-huh, muy cerca a alguien que ha hecho semejante, sí, delito, porque bueno, puede incentivar a más violencia. Por mano propia, ¿no? Claro, y nosotros no somos para nada de las personas que decimos ni pena de muerte, uh-huh, ni no, nada más lejos. Sí, la verdad que lo que queremos es prisión, uh-huh, que haya condenas realmente al que mató, sobre, uh-huh, todo al que mató, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ir. Los jueces dirán cuántos años, pero alguien que mata tiene que ir a la cárcel, sin dudas. Y después, bueno, será el Estado el que se encargará que en la cárcel de ahí salgan un poco mejores y no peores, como pasa en algunos casos. Así que desde la asociación hacemos, la verdad, mucho. Y lo que más nos reconforta es que tenemos mucho cariño de la gente, mucho cariño. Y confían más en nosotros que en el propio Estado. se nos llaman, necesitan consejos, y la verdad que todo lo que nosotros hacemos es de forma gratuita, no es que hacemos un negocio de esto, porque sería terrible. Entonces, eso hace que seamos confiables. Y bueno, todas las violencias, que son muchas, todas pasan por la asociación. Nuestros objetivos son más que nada de prevención y después de hacer justicia, como decía Silvia, ¿no? Entonces, por eso hay muchas actividades, tanto como para prevenir, vamos a universidades, damos charlas, vamos a distintos municipios, vamos a escuelas, salimos a la calle, juntamos firmas, damos gacetillas, y después, por otro lado, una vez que el hecho se comete, pedimos justicia, nada más que eso. ¿Cómo se pueden comunicar con la Asociación Civil Madres del Dolor, quien esté escuchando este programa y quiera hacer una consulta, quiera unirse a ustedes? Tenemos un número gratuito que es el 0800-22-AYUDA, 0800-22-AYUDA. Y tenemos una página web que es www.madresdeldolor.org.ar. Uh-huh. Ahí en la página tienen nuestro mail, tienen todos nuestros datos. Perfecto. Así que bueno, quien necesite algo o quien quiera ayudar o cooperar con nosotros, pueden entrar a nuestra página. Y lo que mejor sabemos hacer es abrazar y contener. Escúchame. Porque eso hicieron con nosotras en los primeros tiempos. Entonces, sabemos muy bien de qué se trata esa necesidad de cariño, ¿no? Y bueno, nos llaman a veces desde los lugares, pero los más lejanos, ¿no? Y somos algo así como un ejemplo de que se puede seguir viviendo. Transformar ese dolor en acción. Claro, ¿no? Y convertirnos en mujeres fuertes, que no cabe duda que antes lo éramos, porque uno no puede provocar esto después si antes no era fuerte. Pero por eso, lo primero es contener, escuchar y llorar, porque las lágrimas siguen saliendo como el primer día con cada caso que llega, porque cada caso es terrible. Así que bueno, está bueno luchar. Sí, por supuesto, no bajar los brazos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias Laura. No, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ahora presentamos las noticias. Bolivia, habilitan a 64 aspirantes a Defensor del Pueblo. Un total de 64 postulantes a Defensor del Pueblo fueron habilitados para pugnar por el cargo que al momento ocupa Rolando Villena, informó la Cámara de Diputados. Entre los habilitados se encuentran 30 mujeres y 34 hombres, mientras que 99 aspirantes quedaron inhabilitados por no cumplir con los requisitos establecidos.